13. Peredélkino, cerca de Moscú, URSS. Agosto de 1991. Le sudaban las palmas de las manos. Laura maldijo por lo bajo mientras se las secaba frotándolas furiosamente en las perneras de los pantalones. No debería estar nerviosa, pero no podía evitarlo. Aquella condenada caja iba a suponer todo un desafío. Las cosas habían cambiado mucho en el nido desde aquella aciaga noche, 3 años y medio atrás. Las alambradas y las patrullas de guardia con perros seguían allí, por supuesto. Pero eran más para impedir que visitantes extraños entrasen en el nido que para evitar que nadie se fuese del recinto. Lo cierto es que ninguno de los 15 residentes que aún quedaban allí habría abandonado aquel sitio por nada del mundo. No solo era su hogar. Era el lugar donde estaban descubriendo cosas maravillosas. Aunque algunas duelen de narices. Refunfuñó para sí recordando el día anterior. El señor Suk, el norcoreano bajito y de tez cetrina que les enseñaba artes marciales, la había hecho volar por encima de su cabeza con una facilidad pasmosa, pese a que Laura estaba convencida de que a aquellas alturas podría con él sin sudar. Había caído sobre el costado derecho con un golpe seco que le había vaciado los pulmones y durante un minuto se había quedado tendida en el suelo boqueando como un salmón fuera del agua. El señor Suk se había limitado a quedarse de pie a la espera y solo había pronunciado las palabras «Otra vez, tú aún no bien», en su ruso entrecortado. Por supuesto, Laura no había esperado otra cosa. Y si el norcoreano se hubiese acercado a ayudarla, ella le habría apartado la mano con un gesto de irritación. No, tenía que superarse a sí misma. Si alguien le hubiese explicado que no era normal que le enseñasen a una niña de 10 años cómo partir la tráquea de un hombre con un golpe seco del canto de su mano, le habría mirado con extrañeza. Porque aquello solo era una de las facetas del nido. Además de las clases de geografía, matemáticas, lengua y literatura y demás asignaturas normales, la formación de Laura y de los otros 14 chicos supervivientes incluía materias menos convencionales. Sabía cómo montar y desmontar una K-47 con los ojos vendados en menos de 2 minutos, cómo insertar un detonador en un explosivo, hacer un puente en un coche, pinchar una línea telefónica o falsificar una firma con casi total fidelidad, sin importar en qué papel o con qué tinta estuviese escrita. De momento estaba exenta de participar en las marchas de supervivencia en el bosque con el grupo de Spetsnaz de aspecto curtido que se dejaba caer por allí una vez al mes, pero ardía en deseos de que la dejasen ir con ellos. Había pegado un estirón, pero seguía siendo una niña menuda para su edad. También había ganado unos cuantos kilos, porque la alimentación ahora era completa y abundante a cualquier hora del día y ya no se permitían los abusos ni la competencia darwiniana. Todo eso había quedado atrás. Al parecer, Mijail había conseguido convencer a Volkov de alguna manera. O quizá este había llegado a la conclusión de que la forja de caracteres ya era suficiente. Solo habían sobrevivido los más aptos, los más completos, los más duros. O visto de otra forma, los que más ganas de vivir tenían. Todos ellos eran felices y con la facilidad de los niños para olvidar las experiencias traumáticas, habían dejado atrás aquella etapa oscura tal como una serpiente muda de piel. Incluso su pasado cada vez más borroso en Madrid era apenas un recuerdo desvaído que la asaltaba en ocasiones y que ella se esforzaba en ahuyentar de su mente como un fantasma molesto que perturba la paz. Y, por supuesto, daría la vida por Mijail si fuese necesario. A Laura se le calentaba el pecho al pensar en la presencia del hombre, con su pelo pajizo, su tez pálida, su nariz algo torcida y aquellos glaciales ojos azules que tanto se parecían a los suyos. Mijail no solo era la figura omnipresente que la sobrevolaba de forma continua, pendiente de sus logros, sus éxitos y sus fracasos. Mijail era mucho más. Era la figura protectora, la sombra que vigilaba que nada se descarrilase, la voz que consolaba y abrazaba en los momentos difíciles. En un rincón secreto de su corazón, Laura imaginaba que Mijail era su auténtico padre. A veces fantaseaba con la idea de ellos dos viviendo en algún lugar fuera del nido, como imaginaba que viviría una familia normal. Él iría a trabajar por la mañana y ella acudiría a un colegio corriente, al que la iría a buscar en coche todas las tardes. Ella saldría corriendo hacia él con las coletas al viento, la cartera colgando y una sonrisa en la cara, para que la levantase en volandas y la estrujase en un abrazo lleno de amor, antes de irse a casa para cenar y ver una película. Pero no se atrevía a decirlo en voz alta, por supuesto, porque sabía que aquel sueño nunca se haría realidad. Estaba llamada a convertirse en otra cosa, en una de las aves de presa del nido, como siempre se encargaba de recordarles el camarada Volkov. Unas aves que el día de mañana, cuando estuviesen listos, tendrían que hacer cosas, cosas increíbles para defender al Estado de sus enemigos exteriores, incluso entregando su vida si fuese necesario. Porque eso era el nido. La escuela definitiva de células durmientes que preparaba la Unión Soviética. Chicos y chicas de distintas partes del mundo, diferente origen étnico y lengua, que solo tenían en común dos cosas: una capacidad intelectual extraordinaria y los mejores atributos genéticos posibles, escogidos cuidadosamente a través de los informes de las diversas residenturas de las embajadas soviéticas de todo el mundo, por un complicado sistema de espionaje e información privilegiada que nadie se había molestado en explicarles. Pero ni falta que hacía. Sabían que allí solo quedaban los mejores y se esforzaban día a día en demostrar que eran dignos de la confianza depositada en ellos. Tal vez si alguien le hubiese explicado a Laura que su manera de pensar se asemejaba demasiado a la de una secta y que aquella gente había manipulado sin piedad la mente de una preadolescente para transformarla en un autómata lista para convertirse en una herramienta, se habría quedado sorprendida o indignada. Más tarde, con casi total seguridad, habría golpeado en la zona de la arteria subclavia del incauto con aquel toque seco que el señor Suk le había mostrado unas semanas atrás, y el bocazas se habría derrumbado en el suelo rabiando de dolor. Porque todo era genial, no dejaba de repetirse. Aquel era su sitio en el mundo y aquella gente era su familia. Laura no tenía manera de saber que la ansiedad que a veces no la dejaba dormir bien por las noches era fruto del trauma sufrido y de los peligrosos desequilibrios que la dependencia emocional de Mijail le provocaba, y que las pesadillas que la asaltaban salían de las zonas en sombra de su mente, y que las pastillas que el doctor le daba una vez por semana harían que a un médico occidental se le pusieran los pelos de punta. Pero todo eso daba igual en aquel instante. Lo único que le preocupaba, allí y entonces, era el desafío que suponía aquella maldita caja, y no sabía si iba a poder resolverlo. Como con la mayoría de las materias del nido, aquella había empezado casi 2 años atrás con cosas muy simples. Su profesor, el anciano señor Nagy, era un húngaro de aspecto triste y algo desaliñado, de unos 80 años, y una permanente barba a medio crecer. Solo podía dar clase por las mañanas, porque al caer la noche, las manos del señor Nagy temblaban de tal manera que únicamente podía controlar los espasmos bebiendo cantidades asombrosas de vodka. Pese a eso, cuando el hombre estaba sobrio, era capaz de acariciar la cerradura más compleja con la suavidad de un amante y conseguir que le revelase sus secretos en apenas unos minutos. Aquel hombre tenía un don sobrenatural. El primer reto de Laura había sido abrir un sencillo candado de bicicleta de 3 discos, un chisme barato que casi se desmontaba al mirarlo. Había batallado con él durante 1/2 hora mientras Nagy la observaba en silencio, con las manos embutidas en los bolsillos de su chaqueta. Cuando por fin acabó entendiendo cómo funcionaba el cierre, Laura jugueteó con el mecanismo hasta alinear 2 de los discos, y el tercero simplemente lo hizo saltar por los aires de un tirón. Cuando le tendió el candado abierto al húngaro, con una expresión de triunfo pintada en el rostro, lo único que obtuvo a cambio fue una mueca de desagrado, porque el señor Nagy pensaba que su trabajo era un arte, y que un artista nunca, jamás, bajo ningún concepto, debe recurrir a la fuerza bruta para obtener resultados. Con el transcurso de los meses, de los pequeños candados había pasado a las cerraduras simples de émbolo. En muy poco tiempo había aprendido a deslizar una fina hoja de acero en el interior y con un alambre torcido ir moviendo los pistones hasta que el mecanismo se abría. El señor Nagy la llevaba de la mano a través de aquel extraordinario viaje, explicándole las diferencias entre un émbolo fijo, un cabezal suelto y las cerraduras tubulares, cilíndricas y multipunto. Un lenguaje arcano que poco a poco se iba abriendo también ante Laura. Como un hechicero que se deleita al practicar su magia, el húngaro se transformaba al hablar de los matices de los distintos tipos de cerraduras. Su expresión apenada se iluminaba igual que un árbol de Navidad y por unos instantes, Laura podía adivinar a un hombre más joven, cosmopolita y atractivo de unas décadas antes. Un hombre que había hecho de abrir cualquier cosa el eje motor de su vida. El que le enseñaba a ella aún conservaba sus largos dedos, su tacto suave y el encanto animal. Pero algo estaba roto en el anciano. Ella se moría por saber su historia, que debía ser apasionante. Pero el húngaro mantenía un hermético silencio sobre su pasado, como casi todos. Y para esa cerradura aún no había encontrado la llave. Y después de 2 años, allí estaba ella ante su examen final. Una caja de negro acero pavonado, unos 2 metros de altura y plantada como un monolito en medio de la habitación iluminada, que parecía desafiar a Laura a que desvelase sus misterios. «Hay varias maneras de abrir una caja fuerte», le había explicado muchos meses atrás el señor Nagy con su suave voz de barítono. «¿Sabes cuál es la más fácil?» «¿Conocer la combinación?» había respondido ella con una sonrisa traviesa tras meditar un par de segundos. «Efectivamente. El problema es que la combinación suele estar guardada en un sitio al que no es sencillo acceder». Se dio unos toquecitos en la sien. «La clave que abre una cerradura está a buen recaudo en la cabeza de su dueño. Por supuesto, a veces la sabe alguien más. Su pareja, su amante, un socio de confianza, un amigo. Pero el desafío en ese caso es el mismo. Está en un lugar fuera de tu alcance. ¿Qué puedes hacer entonces?» «¿Averiguarla?» «Quizá». El húngaro meneó la cabeza con gesto de disgusto. «Siempre puedes secuestrar al dueño de la caja y llevarlo a una nave desierta en algún lugar apartado». «¿Y entonces?» «Entonces lo atas a una silla y le perforas la rodilla con un taladro o le aplastas los dedos de las manos hasta que el dolor sea superior a su voluntad de mantener su combinación a salvo. Pero este es un método grosero, propio de salvajes, y que además tiene un problema añadido. Por lo general necesitas a más gente, complicas la operación y siempre dejas un rastro, salvo que decidas eliminar a tu víctima. Y nosotros no somos salvajes, ¿no es cierto, querida?» Laura negó con la cabeza muy seria. La mera idea de torturar a alguien con 10 años debía de resultar ridícula. Pero ambos hablaban de ello con total naturalidad, como una alternativa más. «Otra opción es la fuerza bruta, pero no te la recomiendo salvo necesidad extrema». Nagy se pasó la lengua por los labios, como si recordase una mala experiencia de otra época. «Puedes usar un soplete de acetileno, ácido, taladros de cabeza de tungsteno o, en el peor de los casos, explosivos. Pero todos estos métodos son ruidosos, complicados y pueden atraer una atención indeseada sobre ti. A la larga, te conducirán al desastre. Entonces, ¿qué nos queda?» Laura sonrió. Sabía cuál era la respuesta a esa pregunta. «El arte de los genios», había susurrado excitada y por fin había ganado una sonrisa aprobatoria del anciano. «El arte de los genios», había repetido él casi con veneración. «Que yo te voy a enseñar». Y allí estaba, frente a la caja. Ya había abierto cajas similares con anterioridad, se repetía a sí misma para tranquilizarse. Pero había algo en aquella que le inspiraba temor. Por primera vez se enfrentaba a una caja de triple mecanismo. Era una fichet de última generación. Una caja que, en teoría, debería ser imposible de abrir sin saber la clave. Pero la teoría era solo eso, una teoría. Incluso en las mejores cajas, las más caras, hay unos límites de tolerancia en la construcción de sus elementos. Es del todo imposible que la rueda de un mecanismo sea perfectamente redonda, y ya no digamos que dos ruedas de la misma caja salgan idénticas del molde industrial en las que se fabrican. Y a la hora de limar los dientes de las ruedas, la marca de apertura tiene una diferencia de tan solo unos milímetros, una diferencia que ni siquiera la mejor maquinaria industrial puede evitar. Además, conforme una caja va cumpliendo años, los dientes de la posición de apertura se desgastan, de forma que el cambio es aún más acusado, porque la gente no suele cambiar la combinación. Es demasiado trabajoso recordar una nueva contraseña cada pocos meses, y eso es un error. Laura sabía que a medida que pasas por las distintas posiciones puedes notar una irregularidad, un contacto que es ligeramente distinto, de un modo tan sutil que pasa desapercibido a la mayoría, pero no a aquellos que conocen el arte. Antes de empezar, giró la palanca y tiró de la puerta para asegurarse de que estaba realmente cerrada. Sería algo muy típico de su profesor plantarla delante de una caja abierta para que se volviese loca intentando averiguar la respuesta a un enigma que no existía. Pero no era el caso. La puerta estaba cerrada a cal y canto. Inspiró hondo varias veces para reducir sus pulsaciones al mínimo y a continuación se puso un estetoscopio con la cabeza magnética. Adhirió el extremo a la puerta de la caja y comenzó a girar el dial con suavidad, buscando el contacto. En las cajas baratas, esa irregularidad suena como el chasquido de una rama al partirse bajo el peso del hielo. Pero en las cajas caras, como aquella Fichet, es un crujido casi inapreciable, tan solo ligeramente distinto al de las otras posiciones. Con los ojos cerrados, fue girando el dial. El suave clic-clic llegaba a sus oídos con la nitidez de una sinfonía, tal y como le había enseñado Nagi. Al cabo de un momento, oyó un clic dispar. Era una diferencia imposible de explicar, pero lo sabía. Ya tenía la primera posición de la combinación. Se apresuró a girar el dial y empezó de nuevo hasta que, al cabo de unos minutos, tenía los otros dos números. 17, 31, 42. Allí arrancaba la parte fácil. A partir de ese momento, tan solo tenía que hacer permutaciones de tres números que no se repetían hasta encontrar el orden correcto. En definitiva, seis posibilidades. La caja se abrió a la cuarta combinación con un chasquido seco. Laura se secó el sudor de la frente y dio un paso atrás, agotada pero feliz. Miró su reloj. En total había tardado poco más de media hora. Oyó un suave aplauso a su espalda y se giró. Mijail había llegado y estaba al lado del señor Nagi, que la miraba con el mismo orgullo que un padre a su primogénito recién nacido. Misha se había dejado crecer la barba, que empezaba a tener algunas hebras grises, pero su rostro se mantenía sin una arruga. Sus ojos chispeaban de contento. Laura se lanzó a sus brazos sin importarle la presencia del anciano húngaro. ¡Mijail!, gritó mientras se estrechaba contra su pecho. ¡Lo he hecho! ¡La he abierto! Ya lo he visto, pajarito. El hombre la alzó en vuelo y ella se sintió estúpidamente feliz. Sabía que no me decepcionarías. Ya no le puedo enseñar mucho más, murmuró Nagi mientras se pasaba la lengua por los labios resecos. Anochecía, y a aquella hora los temblores de sus manos eran perceptibles aún con ellas decorosamente ocultas en los bolsillos. La niña domina el arte de los genios con mayor precisión que muchos adultos. Ha aprendido en 2 años lo que mucha gente no llega a aprender en toda una vida. Mi enhorabuena. Esta niña es especial, Nagi. Mijail le revolvió el pelo a Laura, que resplandecía de pura felicidad. Siempre lo supe, desde el primer día. ¿Y ahora qué?, preguntó ella ansiosa. ¿Cuál es el siguiente desafío? Mijail rió, con aquella risa ronca y redonda que tanto le gustaba a Laura. Por ahora, El resto del día libre y una buena cena. Señaló con la cabeza hacia la puerta. Mañana ya veremos. Laura le dio un abrazo y, sin previo aviso, plantó un sonoro beso en la mejilla del húngaro, que bizqueó sorprendido. Después salió al exterior brincando como un corderito. Era una tarde-noche de agosto particularmente cálida y las estrellas madrugadoras ya empezaban a despuntar en el cielo. Laura cruzó el patio a la carrera hasta llegar a la cantina. En su mesa de siempre, Omar la miraba expectante. ¿Y bien? Preguntó. ¿Y bien qué? Replicó ella haciéndosela interesante. ¡Que si has abierto la caja, pedazo de idiota! Le lanzó un pedazo de pan a la cabeza que ella esquivó con agilidad. ¿Tú qué crees? Rió. ¡En 34 minutos! ¿En 30 y...? Abrió la boca asombrado. ¡Yo no podría ni en 3 días! Omar había pegado un estirón a lo largo de los años y se había convertido en un chico larguirucho y moreno con orejas de soplillo. Todo el rencor que Laura le hubiese podido guardar por la delación de aquella noche años atrás había quedado sepultado por la alegría de que el joven hubiese conservado la vida. Al fin y al cabo, era su mejor amigo. Y el cargo de conciencia que hubiesen podido tener por la muerte de Bruno y Nazario se había desvanecido tiempo atrás. Era, simplemente, algo que pasaba en el nido. Era verdad que Omar no conseguiría dominar el arte de los genios en toda su vida, pues carecía de la sensibilidad que tenía ella, pero a cambio se había revelado como un auténtico as de la informática. Era capaz de reventar el sistema digital de seguridad más enrevesado y en los últimos meses no se cansaba de hablarle de algo llamado Internet, que según él se iba a convertir en un universo fabuloso en muy pocos años. ¿Sabemos algo nuevo de afuera? Dijo ella con la boca llena mientras atacaba un guiso de carne. Aún nada, pero la cosa parece fea, contestó él meneando la cabeza. Afuera era la forma común que tenían de referirse al mundo exterior fuera de los límites del nido. Aunque estaban apartados, las noticias llegaban hasta allí casi sin filtros por los periódicos, la radio y la televisión estatal. A lo largo de los 2 últimos años, habían contemplado la caída del muro de Berlín y la rápida descomposición del bloque del Este. Los antiguos aliados se iban liberando de las ataduras y el mundo cambiaba a una velocidad aterradora, aunque el ritmo diario en el nido apenas se había visto alterado. Sabían de las estrecheces económicas que sacudían a la Unión Soviética y que los aires de libertad ya soplaban en el país, pero todo eso les sonaba lejano y ajeno a ellos. Sin embargo, a lo largo de los últimos días, habían llegado rumores de que algo más peligroso estaba sucediendo en Moscú, lo bastante excitante como para despertar su curiosidad juvenil. Supongo que mañana nos enteraremos. Laura se encogió de hombros. Mijail se encargará de todo, como siempre. Sí, por supuesto, asintió él con la cabeza ya en otra cosa. Esa noche, agotada y feliz, Laura se durmió nada más apoyar la cabeza en la almohada.